Vamos a aprender todos. La palabra crisis habla sobre un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya sea para agravar al paciente. Ese es uno de los conceptos, cambio brusco. Y las familias de hoy en día están pasando por cambios bruscos. Quizás usted en su vida no lo experimente, porque usted está siendo un acompañante fiel de la palabra del Señor, pero también vamos a descubrirlo hasta dónde estamos. Otro de los conceptos es mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico, ya históricos o ya espirituales. Mutación es cambio, hay un cambio. Y aquí veo yo, por ejemplo, a alguien que quizás es abuelo, a alguien que quizás es mamá y a alguien que quizás piensa ser mamá en el futuro. El abuelo no va a dejar mentir que a través del tiempo que lleva de vida ha experimentado cambios profundos, ha visto y ha experimentado cambios profundos en su entorno social, comunitario y otros. Y las mamás y papás también están experimentando esos cambios, porque los jovencitos, sus hijos, tienen otras ideas, otra mentalidad. Entonces van haciendo un proceso de cambio. Y lo que nos importa es lo siguiente. Crisis. En su esencia es escasez y carestía. Pónganle atención a eso. Escasez y carestía. Y las crisis familiares que se están viviendo actualmente, no solo en Guatemala, no solo en su área, sino a nivel mundial, vienen de la mano de una escasez y de una carestía. Y uno de los temas que más preocupa en la actualidad, tanto a sociólogos, tanto a psicólogos, políticos, educadores y religiosos, padres de familia, el tema que más les preocupa en la actualidad es la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia es la base fundamental de la sociedad. Y si en la familia hay fallas, ¿qué puedes esperar de tu sociedad? Ese es el problema. Y esto preocupa a esta gente que les hablé, incluyendo la iglesia. Entonces viene una pregunta que se hacen con angustia. ¿Qué podemos hacer para conservar los valores familiares? Una pregunta, la primera. Y la segunda, ¿hacia dónde va la familia? Y la tercera, ¿qué futuro estamos preparando para nuestra sociedad? O sea, para la familia. ¿Se han hecho ustedes esas preguntas? Si yo le pregunto, ¿quién es aquí mamá joven, por ejemplo? Levante la mano la que sea mamá, usted. Muy bien. No me llega el micrófono hasta allá. Me gustaría más que se pasara más para acá, porque así platicamos. Pásese para acá si es tan amable. Pero yo le pregunto, ¿qué haría usted para conservar los valores familiares? Seguir inculcando principios. Muy bien. Ahora pregunto, ¿hacia dónde va su familia? Su familia. ¿Hacia dónde va? Muy buena pregunta. ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Hacia dónde la estás conduciendo? ¿Hacia dónde la estás dirigiendo? ¿Qué valores le estás inculcando? Y si La respuesta de ella, muy acertada, dice, cuando yo le pregunto, ¿qué va a hacer para conservar los valores de la familia? Pues contestó, ¿hacia dónde va la familia? Buena pregunta, no hay respuesta. ¿Y con eso qué futuro están preparando para la sociedad? ¿Qué futuro están preparando? Para la sociedad que viene hacia estos jovencitos que están ahí pequeñines, ¿qué le vas a entregar? ¿Crees tú que Sandra Torres te va a ayudar? No. ¿Crees tú que, quién es el otro? ¿Yamatei te va a ayudar? No. ¿Crees tú que te va a ayudar tu madre y tu padre? Tampoco. ¿Te va a ayudar tu vecino? Tampoco. ¿Quién te va a ayudar? Dios y uno mismo, poniéndose en las manos de Dios. Entonces, una de las crisis familiares que más pesa en la actualidad es que se ha olvidado la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 a 9, y dice así: Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto de día, tanto de noche, tanto como si estás en casa, tanto como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor con esta lectura? Con esta palabra, ¿qué te dice? Algo te dice. Algo te está diciendo. Pero te dejas realmente tú manejar por la voluntad de Dios y hacer lo que Dios dice en tu vida y en la de tu familia. Analízalo. ¿Cuál es tu nombre? Escucha, Ingrid, la palabra de Dios. ¿Cuál es su nombre? Escucha, Gabriel, la palabra de Dios. Y pon esta palabra como ley y háblale de ella a tus hijos todo el tiempo. Y la falta de esto es lo que ha provocado la crisis más grande en la familia. Porque muchos podrán decir que yo se las enseño. Momento. ¿Cómo se la enseñas? Leyéndosela, hablándole, o dando testimonio de vida como madre y como padre de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Esa es lo más valedero. Entonces, cuando vemos las causas, son muchísimas. Yo, por ejemplo, imparto un retiro que se llama Educando a Nuestros Hijos. Imparto cursos sobre matrimonios. Y hoy les voy a hablar sobre una parte de ese retiro que es de los que yo imparto, de cómo educar a nuestros hijos. Pero como para educarlos tenemos que sanear antes el entorno, lo de adentro de la familia. Veamos una de las causas. Si da tiempo lo desarrollo todo. Falta, pónganle atención a esta, falta de preparación al matrimonio. La sociedad hoy en día se casa porque tuvo un deseo sexual, porque las hormonas se alborotaron, porque huele rico el patojo con esa loción que se echa, porque sus ojos, ay, tan tiernos, por las palabras que me dice, por la forma en que me trata, y probablemente se enamoró de un aspecto físico y lo traduce en una emoción sentimental que más tarde lo va a pagar. Porque la verdadera preparación para el matrimonio es el noviazgo. Punto uno. Pero ¿dónde antes del noviazgo qué viene? La preparación para el matrimonio en el hogar. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han preparado a sus hijos para el matrimonio? No me vayan a decir, es que yo le enseñé a mi hija que tiene que cocinar, que tiene que planchar, que tiene que lavar, que tiene... Y al otro yo le enseñé a mi hijo que tiene que agarrar herramienta, que tiene que ser responsable, que tiene que ser trabajador. Estos son consejos. ¿Cómo han preparado a sus hijas e hijos que tienen actualmente para el matrimonio? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo estás preparando tú? ¿Es tu hija? ¿Es tu hija ella? ¿Sí? ¿Cómo la estás preparando para esa vida más adelante que va a tener que seguir si Dios lo permite? ¿Cómo la preparas tú al chiquitín? Creo que es jovencito, no alcanzo a verlo. Sí, ¿cómo la estás preparando ya desde ya? ¿Cómo los prepararon a ustedes? ¿Y cómo han llevado o cómo llevan sus noviazgos? Hoy ya no existe el noviazgo. ¿Por qué? Porque se han perdido valores tan esenciales como escucha mi voz, escucha mis mandamientos, escríbelos en las portales de las puertas de tu casa, no los dejes ni de noche ni de día. ¿Y cuántos hablamos de Dios realmente con nuestros hijos y con nuestros jóvenes hijos? Más fácil hablar de política, más fácil hablar de estudios, más fácil hablar de lo que pasa en el trabajo, más fácil hablar de la vecina, del vecino. Y después de eso, ¿quién te debe de preparar para el matrimonio? La iglesia. Una charla prematrimonial, no de un día, ni de dos, ni de tres. La verdadera charla matrimonial para que tú descubras si con el que dices que te quieres casar es cierto, mínimo un año. Pero como nos surge, que nos den la licencia, busquemos la parroquia que nos haga la campaña y ya recibimos, ya cumplimos el requisito, casémonos. Hay que tener cuidado. Porque están a punto de enfrentarse a un sacramento que no puede ser violado, ni mucho menos se puede caer en la infidelidad, y ese es el resultado. ¿Saben ustedes cuántos divorcios hay en Guatemala actualmente? ¿O cuántos han visto ustedes en su comunidad de cuántos se han divorciado? Bueno, eso es parte de la crisis por la que están atravesando la familia. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? Ah, muy bien, yo como padre. Yo como mamá, porque ahora le tenemos miedo inclusive más a la ley del hombre que a la ley de Dios, y hemos dejado de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como sacerdotes dentro del hogar para poder guiar a nuestros hijos, y le tememos más a los derechos humanos, más a la Procuraduría General de la Nación que a Dios. Y esas son las consecuencias de cómo está Guatemala. Otra de las causas, podríamos decir que es la ausencia del papá en el hogar. La ausencia del papá en el hogar. ¿Cuántas madres solteras hay en Guatemala? Uf. Y les voy a dar algunos datos más, más adelante. Yo mal, si no mal recuerdo, ¿a quién creó Dios primero? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba este hombre? Adán, muy bien. ¿A quién creó Dios después? ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Eva. ¿Y Adán qué era de Eva? Compañero. Esposo. Si lo traducimos así. ¿Y Eva qué era de Adán? Compañera y esposa. Después, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Tuvieron hijos, la ley natural y la que Dios les encomendó, multiplíquense. ¿O nació el hijo solo de Eva? ¿O nació Jesús sin papá? ¿O no tuvo papá Jesús? Ahí está. Si la nueva creación fue completa y la creación antigua fue completa, y entonces otra de las causas que hay en el hogar actual es la falta de papá en el hogar, y el papá puede estar físicamente pero ausente, otro problema, por trabajo, por fútbol, por compadrazgo, por lo que ustedes quieran. Y si Dios no hubiese concebido la familia como algo esencial donde tenía que existir papá y mamá, yo les aseguro que Jesús simplemente hubiera aparecido sobre la tierra y se acabó. El papá, nos guste o no nos guste a las mujeres, tiene un papel fundamental en el hogar. Pero cuando el papá huye de su obligación, de su responsabilidad en la educación de los hijos, crea un grave problema. Yo pregunto, varones, ¿cuántos de ustedes se han identificado con Dios como papá amoroso? Así, la realidad. No porque se los hayan dictado ni porque se los hayan enseñado, sino porque realmente lo experimentan y lo creen. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes tienen una imagen de Dios de acuerdo a la imagen paternal de su padre terrenal? Y les apuesto que muchos se equivocan porque comparan a Dios celestial con el papá terrenal que tenemos. Y por eso muchos jóvenes aprenden a odiar a Dios. Esa es la realidad. Entonces tú como padre tienes una tarea fundamental en tu hogar. Y es hora y tiempo de que la sufras. Usted me imagino que si está casada, completamente casada, pobre el Señor, entonces, pero ni modo. Bueno, veamos otro problema. La primera crisis, falta de hablar de Dios en las familias. La segunda, falta de preparación al matrimonio. La tercera, ausencia de papá en el hogar. La cuarta, no hay convivencia familiar a causa de los horarios de trabajo. Ya no se come, ya no se desayuna en familia, ya no se almuerza en familia y ya no se cena en familia. Se volvió un problema. Aquí en esta nuestra capital hay muchas ciudades que les llaman ciudades dormitorio. Y entiéndase que la mayoría serán los condominios. Gente que trabaja en zona 10, zona 9, zona 1, zona 5 de la capital, pero que por su traslado hacia acá, viene tarde. ¿Cuánto se hace uno de la zona 1 para acá? Es un calvario. Y para llegar a la zona 1, otro calvario. ¿A qué horas te tienes que levantar? ¿Quiénes trabajan en la capital? ¿A qué hora, en qué zona trabaja? Jesús, María José, de punta a punta. ¿Y usted en qué zona trabaja? Zona 12. ¿Cuánto se hace de aquí para allá? ¿Cuánto? 3 horas. ¿Y entra a trabajar a las? 8. 8. Se tiene que levantar mínimo 5 de la mañana, si no es que esa hora va de camino. A esa hora va de camino. ¿Y usted va ahora a qué hora va de camino? Seis menos cuarto se va. Muy bien. Para llegar a las 7, una hora se hace usted. Bueno, siempre cuidado al manejar moto. ¿A qué horas viene a su casa? 7 de la noche. ¿Y usted? 4:30. Usted viene temprano, menos mal. Pero la gran mayoría pierde más o menos 6 horas de las 24 que tiene el día en movilizarse. Y cuando llega a su casa, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Ahí está. Descansar, ver la tele y los hijos. ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Pedrito? Ahí está en su cuarto, ahí está con los amigos. Ah, muy bien, perfecto, excelente, ya sé dónde están, pero ¿qué está haciendo? Hay ausencia, lamentablemente. ¿Y los domingos? Que el fútbol, que no sé qué, que las actividades en la iglesia, que esto, que lo otro, y mi familia, bien, gracias. Hasta los cristianos somos responsables de lo que está sucediendo en la sociedad guatemalteca, porque por el pretexto de estar en la iglesia, sirviéndole al Señor, de abandonamos a la familia también. Pregunto, ¿qué es más importante? Me contesta, Dios, la familia, el trabajo, la iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Perdón? Dios y la familia. Dios y la familia. ¿Quién más tiene una respuesta? Dios. ¿Y a quién pones de segundo lugar? A tu familia. Muy bien. ¿Usted a quién pone de primer lugar? Dios. ¿Y de segundo lugar? A familia. Van empate. ¿Quién más tiene otra respuesta? Con confianza. Eso es lo que me gusta del pueblo católico que no habla. Voto de silencio. Lo más importante es la familia. Segundo lugar, tu trabajo. Tercer lugar, la iglesia. Cuarto lugar, Dios. Aunque no lo crea, porque Dios está en todo y se convierte en el primero. Si tú estás en tu familia, estás agradando a Dios porque estás cumpliendo lo que dice aquí, lo que les acabo de leer. Y si tú ejerces bien tu trabajo, estás agradando a Dios y está mal, lo mismo. Y Dios es el primero en todo siempre. Pónganle atención a eso. Por otro lado, tenemos otra de lo que está causando crisis, es la violencia verbal. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Con qué palabras? ¡Hala, qué guapa está mi hija! ¡Qué galán este mi hijo! ¡Qué inteligentes mis hijos! ¡Qué listos mis hijos! ¡Qué aplicados! ¡Tú puedes! ¡Eres exitoso! ¡Yo te animo! O lo tratan, ¡qué burro! ¡Qué bruto! ¡No servís para nada! ¡Sos un bueno para malo para esto! ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo los tratan? Tengan cuidado. Tengan cuidado porque el Señor va a juzgar cada una de tus palabras. Y pregunto, ¿qué es el hijo para ti, por ejemplo? ¿Qué es el hijo para usted? Tiene hijos, ¿verdad? ¿Qué son para usted? ¿Qué son? ¿Qué son? Nah, regalo de su esposa, no regalo de Dios. ¿Qué son? ¿Qué son para ustedes sus hijos? Pero la realidad, hablando lo que es real, ¿qué son? Pónganle atención. Son su prójimo. ¿Y a quién tienes que amar primero? A tu prójimo. Y entonces, ¿por qué a veces los tratan mal? Como que si fueran hijos del demonio. La mayoría de los problemas de los jóvenes en los hogares es que se sienten incomprendidos. Y hay razón. Porque los papás, por ejemplo, pongamos un papá carpintero contra un hijo universitario arquitecto, no le va a entender ni jota, pues. Y entonces dejamos de hablarle por el alto conocimiento que tiene. Y encima de eso le decimos, es que te crees tanto, es que ya ahora te volviste orgulloso, ya te volviste el sábelo todo, y todo lleva un rencor increíble, pero cierto. Ahora, si la niña me la tratan mal en la casa y encuentra a un desgraciado que le habla dulcemente y que le levanta la autoestima y que le levanta el valor, ¿dónde va a parar la niña? En este autotel que se llama Mónaco, creo yo, ahí es lo más seguro, porque ahí la van a tratar bien, porque ahí le van a decir que vale mucho. Hay que tener cuidado, porque nosotros como cristianos a veces descuidamos cosas tan simples. Y aquí solo estoy dando una pincelada así porque, por tiempo. Otro de lo que ha causado una grave crisis familiar es la falta de diálogo. ¿Cuánto platica usted con su esposa? Platicar, no discutir, no quejarse, sino compartir, buscar soluciones. ¿Cuánto platican con su esposa? ¿Cuánto se carcajean con su esposa? ¿Cuánto valoran a su esposa? Yo les apuesto, miren, en el noviazgo una hora no era suficiente para hablar. Tan linda, que no sé qué, que no sé cuánto, que fíjate, que un, que a, que la vecina, que mi papá, que el tío, que vamos a comprar, que vamos a hacer, que me van los... ¡Uf! Ahora, como hay celular, siguen hasta chateando, va todavía aquel cuando va para su casa y siguen en la platicadera, llegan a la cama y siguen en la platicadera. ¿Cuántos se platican hoy? Realmente. ¿Ya se les olvidó? ¿Cuánto platican con sus hijos? No es lo mismo platicar que quejarse, que, ah, que tu papá, que tu tío, que tu tía, que no, momento. ¿Sabe usted quién es el mejor amigo de su hijo? ¿Quién es la mejor amiga de su hija? ¿Saben sus papás quiénes son sus mejores amigos y sus mejores amigas? Ahora, no le digo a la esposa quién es el mejor amigo de su esposo, porque se las va a inventar, que la secretaria con la que se ve todos los días, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero pónganse a pensar, ¿realmente cuánto de las 24 horas del día que ustedes conviven en una casa platican entre ustedes? Platicar. ¿Cuánto? Hay que hacer ese ejercicio. Entonces, volvemos al mismo punto. La secretaria termina con el jefe porque le platica, porque le pone atención, porque le escucha. La esposa no termina con el esposo y llegar a una edad de vida mucho en matrimonio porque solo le pide para el teléfono, para la luz, para el agua, para el jabón, para la despensa, para esto, para lo otro. Y cuando él empieza a contar de lo que pasó en el trabajo, ya vas a empezar vos con tus babosadas otra vez, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se acabó la historia. ¿Para qué voy a platicar con ella? ¿Para qué voy a platicar con mis hijos? Etcétera, etcétera. Ahora yo pregunto, ¿cuánto de lo que hemos tratado acá han evadido usted y ponen la contra en práctica? Y esto es para meditar y reflexionar y empezar a lograr un cambio. Lamentablemente, en Guatemala tenemos una cultura machista y tenemos otro grave problema, y este sí es gravísimo. Si encima de eso tenemos que tuvimos una mala falta de preparación para llegar al matrimonio, muchos se han casado porque se equivocaron, muchos se han casado porque huyeron de casa, muchos se han casado porque me sedujo, etcétera, etcétera. Muchos tienen ausencia de papá en el hogar por X o Y razón. Muchos no tienen una convivencia familiar debido a los horarios de trabajo. Se entiende, es comprensible, porque si no, no hay comida, si no, no hay esto, pero está sábado y está domingo para poder convivir. Y por otro lado, sumamos la violencia verbal, la falta de diálogo, y sumémosle malos tratos a la mujer y a los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué? Crisis total. Y en los hogares pasan muchas de estas causas, no solo una. Pasan muchas. El hombre empalentado, ¿cómo se dice? Que se siente valiente y se desquita toda su furia con la mujer y con los niños. Ustedes conocen casos así. Ustedes los han palpado y los han visto. Conocen a más de algún vecino en esa situación. Y entonces, como somos buenos guatemaltecos y buenos cristianos, no nos metamos. ¿Qué nos importa? Quizás hay problemas de esa índole en tu familia, con tu tío, con tu cuñado, con tu prima, ¿y tú? ¿Y por qué no le evangelizas? ¿Por qué no le hablas del amor de Dios? ¿Por qué no le hablas del perdón? ¿Por qué no hablas del Shema? ¿Por qué? Si tú tienes un papel muy importante que jugar en tu familia y en tu sociedad, y si por hablar de Dios te van a odiar, pues que te odien. Porque ¿qué dijo el Señor? Temed más al que mata el espíritu y no al que mata el cuerpo. Y si a ti te odian por evangelizar, por dar un consejo cristiano, que te odien. Pero ya lo diste. Pero tu proceso es evangelizar y tienes que evangelizar también en el seno de tu familia. Otro problema de la crisis familiar es que no hay seguimiento de los hijos. ¿Sabes tú cómo van a la escuela tus hijos? ¿Sabes tú con quién se juntan tus hijos? ¿Sabes tú quiénes son sus amigos en las redes sociales? ¿Sabes tú cuánto tiempo se pasa en el WhatsApp o en Instagram o en el Snap, no sé qué, cómo se llama la otra, que no se me viene el nombre? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Sabes tú cuáles son los deseos y anhelos de tu hijo? ¿Sabes tú qué carrera quiere tener para ser profesional tu hijo o tu hija? ¿Y cuánto estás dispuesto a apoyarle y apoyarla? Yo tuve un caso. En mi familia tengo dos mujercitas y tengo un varón. La primera se me tiró a psicóloga, pobrecita. Una carrera que es para morirse de hambre en Guatemala. Porque aquí menciona la palabra, anda con el psicólogo. No estoy loco. ¿Cómo vas a creer? ¿Ese es para los que ya están así? No, todos necesitamos un psicólogo. Se le dijo que no, pero la siguió y se le apoyó. Y es psicóloga. Tiene buen trabajo, bendito sea Dios, porque tiene mucha fe. La otra, maestra, y se me lanza a estudiar ciencias económicas. Nada que ver. Ella pasó llorando, sin mentirles, un año, porque no sabía nada de contabilidad, porque a las maestras no les enseñan nada de contabilidad. Pero hoy en día es licenciada. Batalló y luchó, y nosotros apoyamos. Y mi hijo, que se dedicó a la carrera de informática, ingeniería en informática. ¿Se les apoyó? Yo quería un médico, yo quería un abogado. Pues ni tengo médico, ni tengo abogado, pero tengo buenos hijos. ¿Qué es el papel del padre de familia? Apoyar al hijo en sus proyectos. Porque si no le vas, te va a odiar después. Y otra cosa que tiene que aprender el padre de familia: no le puede imponer el novio ni la novia a sus hijos. Más bien tiene que estar ojo al Cristo y aconsejarle, porque si no corres el riesgo de volverte su enemigo y su enemiga. Ten cuidado con eso. Y a base de consejo y de pruebas va a descubrir que no era ese el indicado. Pero uno tiene que estar apoyándolos y seguirlos de cerca. Yo les apuesto que ustedes a veces saben más de sus compañeros de trabajo que de sus propios hijos. Se los garantizo. Tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Por otro lado, otra de las crisis que se dan: falta de amor en la familia. Yo pregunto, ¿usted traduce como yo amo a mis hijos por comprarle ropa, darle vivienda, darle de alimentar, darle estudios? ¿Lo traduce como amor? Conteste sin pena. ¿Lo traducen como amor a mis hijos? Me sacrifico por mis hijos, para que tengan mis hijos, para que tengan lo que yo no tuve. ¿Lo tienen como un signo de amor? Sí, seguro, porque veo titubeando, que no saben qué les voy a responder, tal vez. Pues tenemos un problema. Esa es una obligación, lo que les mencioné. ¿Saben qué es amar a los hijos? Cuidarlo cuando se enferma, apoyarlo cuando se equivoca, perdonarlo cuando comete errores, levantarlo cuando está tirado, cuando está decaído, porque saben ustedes que los hijos tienen sus propios problemas. Y no es el problema tuyo comparado con el problema que él pueda tener. Por ejemplo, un ejemplo tonto. Viene la señorita, está estudiando, es muy aplicada y pierde su cuaderno donde lleva todas sus notas y ya se acerca el examen. Ese es un problemón para ella. Porque se angustia, se asusta. Si pierdo, ¿qué van a decir mis papás? Tanto sacrificio que han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Mamita, fíjate que se me perdió el cuaderno. ¿Qué es lo que contesta la mayoría? No ustedes, que son cristianos. Por babosa, por saber dónde dejar las babosadas, quién te manda a hacer esto, quién te manda a hacer lo otro. El amor es algo así como lo que representa Él en la cruz con respecto a ti. O a ti te dijo el Señor, porque pecaste fuera de mi vista, o porque eras un borracho te odio, o porque eras un drogadicto te detesto, o porque eras una prostituta ya no te acerques a mí. No, el Señor te levantó, dejó cuántas ovejas para irte a buscar, 99. La parábola del hijo pródigo, que ustedes la conocen muy bien, demuestra el amor del Padre hacia el Hijo. Y ustedes lo saben. Entonces, La falta de amor en el hogar ha dado al traste con la sociedad guatemalteca. Y la voy a dejar ahí porque me faltan muchas, pero como les dije, por tiempo, voy a dejar ahí. Pero veamos también qué nos dice la Madre Iglesia. Porque la Madre Iglesia es sabia y nos ilustra por medio de esto, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice en su numeral 1656, o sea, 1656 Catecismo de la Iglesia Católica, dice: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama en el seno de la familia a los padres, que han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Esto quiere decir que tal vez lo más importante de este numeral es que en el seno de la familia los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y ejemplo. Yo les leí Deuteronomio capítulo 6, versículos del... Muy bien. Que dice: escucha, y te doy la ley para que la mantengas día y noche, para que la escribas, para que la pongas. Y me faltó otra de las causas y solo se las voy a enumerar y quizás algún día lo podemos platicar, que es, por ejemplo, que los papás no educan en la fe a sus hijos, no hacen oración en familia, no se vive el amor a Dios y al prójimo, alcoholismo, infidelidad conyugal, divorcio, los niños están en manos de los representantes o de los abuelitos, peleas entre esposos, influjo de la TV, de las redes sociales, uso de drogas, y no se educa. Me faltó un montón. Pero sería bueno que nos vayamos como metiendo en el papel que tenemos que jugar como familia cristiana, y si encontré unas fallas de acuerdo a la luz de la palabra, empezar a dar un cambio. Un cambio. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, la Sagrada Biblia en esta posición en sus casas? En un lugar especial privilegiado. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Usted? Muy bien. ¿Quién más? Tú también. Tienes como un altarcito para la Biblia. Muy bien. Van dos. ¿Y el resto? Tres allá. Cuatro allá. Allá se están sumando. ¿Y el resto? ¿Qué lees primero al levantar? ¿Un salmo? ¿Un versículo? ¿O miras primero Facebook? ¿O miras primero WhatsApp? ¿O miras primero? ¿Qué miras primero? Desde ahí comenzamos. Y hay que cambiar el rumbo. Esta palabra de Dios puesta en un lugar y abierta, a más de alguno le va a dar curiosidad. Y cuando llegue un visitante a tu casa, tal vez se te quede viendo así como... Pero de repente le va a dar curiosidad y va a leer la Biblia también. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, un cuadro, no de una imagen, sino de un versículo en la Biblia puesto en la pared? No, porque eso solo los protestantes lo hacen. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¡Escríbela! En las traducciones dirá columnas, o por, aquí dice otra palabra, dirá columnas, dinteles de tu puerta, etc. ¿Y por qué les da temor? ¿Cuántos de ustedes se detienen, por ejemplo, a ver un canal católico durante media hora? ¿Cuántos de ustedes? Así la verdad, pero no solo encenderlo y bla, bla, bla, bla. Muy bien, pero hay que aprender, muy bien, hay que aprender. Porque el Señor te habla todos los días de tu vida. Y tú tienes que aprender a escucharle todos los días de tu vida para poder transmitir la palabra de Dios todos los días de tu vida. ¿Y a quiénes se las tienes que transmitir como papá? A los hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Y los abuelos? A este viejito ya va a empezar con sus mismas babosadas de Dios. Pues no importa. No importa. Si somos odiados por eso, pues qué bueno. Bienaventurados si os persiguieren por causa de mi nombre. Entonces no evadan responsabilidad, hermanos. 71.500 abortos por año en Guatemala. Y no son datos confiables porque no hay una empresa que nos dé todas las estadísticas necesarias, pero más o menos lo que se saca son clandestinos porque el aborto no está legalizado en Guatemala. Y más de alguno de ustedes ha de conocer algún caso de una chica que haya abortado. Ha matado una vida inocente. Pero ¿por qué? Si ustedes le preguntan la causa del por qué, hay causas que han nacido, ¿dónde? En el seno del hogar. Hay que tener cuidado. 71.500. Si eso no les dice a ustedes nada, perfecto. Violencia contra la mujer, un 39.8% de hogares sufren violencia intrafamiliar y va dirigido hacia la mujer en diferente índole psicológica, económica, verbal, física. ¿Cuántos hombres no han estado ustedes escuchando que también le dicen a la mujer bruta, tonta, estúpida, no servís para nada? ¿Cuántos? Violencia verbal. ¿Cuántos de ustedes no han visto que hay hombres que no le dan el sustento diario a la familia, no a la esposa? La esposa es la que administra los frutos que el hombre ha cosechado de la tierra, transformados en quetzalitos, en bono 14, en aguinaldo. ¿Y cuántos dejan de darlo y de hacerlo? Eso es violencia económica. Y así seguiremos. ¿Y ese problema desde dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Del hogar. Del seno del hogar. Y otro dato que les voy a dar, 54.40% de madres solteras. Y de esas han de conocer ustedes un montón. Por diferentes causas. Viudez podría ser una. Violación podría ser otra. Violación sexual. Otra pudiera ser por abandono, por infidelidad, por divorcio, porque sí. Porque la mujer en Guatemala es bien topá. Te vas, te largas, pero mis hijos me los quedo yo. Y no son mitamita, pues. Y si tienen tres, pues, uno para ti, uno para mí, el otro a la mitad y se acabó. Pero le quitamos la responsabilidad al marido. Y después él se casa feliz con otra, la mujer termina odiando al marido porque se casó con otra, porque ya tiene nueva familia, y yo sigo viviendo un calvario, y después tengo que estar penando porque me dé la manutención, y como no tengo el suficiente carácter ni la suficiente apoyo de mi familia, entonces el desgraciado deja de dar el dinero, la pobre mujer se tiene que matar todos los días, y hay quienes se prostituyen para mantener a sus hijos. Y esto ha aumentado en Guatemala. Y por otro lado, podríamos decir que hay diversas causas, soluciones pueden haber varias. La principal sería hogares integrados, sostenidos en las siguientes columnas. Creencia en Dios primero y cumplir sus mandatos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, creo yo. Muy bien. Léanlo todos los días de su vida y medítenlo, por favor. Porque ese es el Shema. Y por otro lado, darle al profesor de la escuela o colegio la autoridad como auxiliar en la educación de los hijos conjuntamente con los padres. Porque nosotros ya quitamos eso. Porque si le hacen algo a mí, por ejemplo, el abuelito, usted estudió en primaria, me imagino. ¿Usted estudió primaria? Sí. Me imagino que tuvo una maestra o maestro. Y cuando se portaba mal, ¿qué pasaba? Ahí está, una regla. A puro reglazo, ¿va? ¿Eh? O nos secaban las manos mojaditas y a secarlas con la regla. Hay quienes pongan los deditos así, va el reglazo. Hay quienes bajo la campana, bajo el sol, media hora. Pero hoy le hacen a un hijo que se portó mal en el colegio eso. ¡Qué desgraciado! Es un maldito, que cómo le hace eso a mi hijo, que no sé qué, y tú tampoco lo educas. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creando un delincuente en potencia, que después lo vas a lamentar toda tu vida. Pero como ya permitimos que el colegio ya no sea un auxiliar, de ahí las consecuencias. Fíjese que, por ejemplo, yo puse a mis hijas en la casa central y ¿saben cuáles eran una de las condiciones? ¡Qué humillante! ¡Qué desastre! Pobrecitas mis hijas. Yo todo se los doy. Barrer y trapear el aula. Hoy, un niño lo ponen a barrer o trapear el aula en un colegio. Pero ni su madre, pero ni yo le pongo a hacer eso en la casa. ¿Cómo va a creer? Hemos perdido responsabilidades y hacemos de nuestros hijos irresponsables. ¿Cuántos de ustedes, hijos varones, ponen la mesa en su casa para la hora de comer? Para todos. ¿Cuántos de ustedes, hijas, le lavan la ropa a su papá o a su mamá por lo menos una vez al mes? No, qué va. ¿Cuántos de ustedes van al mercado o al súper por la mamá? No, qué va. Ahí me traes mi desodorante y mis toallas sanitarias. Sí, desde la otra. Increíble. Lo queremos dar todo y entonces estamos creando irresponsabilidades. Cambien eso, por favor. Empiecen a educar a sus hijos como debe de ser, porque si fueran conocedores de la palabra de Dios, yo les aseguro que Guatemala fuese muy diferente. No lo digo por ustedes, nunca, porque no los conozco. Y la otra, que es el pilar, que el gobierno implemente programas de desarrollo social y familiar. Pero no crean que porque la Sandra dice que les va a dar bolsa solidaria, ahí estamos. No. Hay un proverbio muy sabio que dice: no le des a tu hijo un pez, sino enséñale a pescar. ¿Qué quiere decir eso? Que no le des que coma hoy para que se muera el día de mañana de hambre. ¿Tú cómo estás educando a tus hijos? Espero en Dios que algún día podamos tener ustedes y yo un retiro de cómo educar a nuestros hijos. Y pues ya miraremos cómo salen de ese examen. Pero, mientras tanto, espero que este mensaje, de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras, les haya visto ver la necesidad de seguir mejorando en nuestro hogar o de ir modificando ciertas cosas a la luz de la palabra, pero no vayan a echarme a mí la culpa y vayan a llegar a tu casa, mira vos, a partir de mañana me vas a hacer esto porque el predicador lo dijo. No, no, no. Todo lleva un proceso. Todo lleva una enseñanza. Todo lleva un método. Ya. Con política, con astucia y con escuela se pueden lograr muchísimas cosas. Pongámonos de pie, vamos a orar. Ya para terminar. Y digámosle al Señor, ahí dentro de nuestro corazón, digámosle al Señor lo siguiente. Primero, Padre que estás en los cielos, tú que eres mi Padre y me has visto como un hijo tuyo, que me has enseñado acerca de ti, de cómo amar a mi prójimo, de cómo perdonar. Permíteme, Señor, que yo sea también un ejemplo a seguir para mis hijos, para que yo les pueda educar para la vida, no para el momento, para que yo pueda amarles como hijos a imagen y semejanza tuya, para que pueda respetar también a mi esposo y a mi esposa. Dame la voluntad, dame la fe necesaria para poder seguir adelante en los momentos en que quizás siento que ya no aguanto. Pero tú, Señor, que eres misericordioso y que eres amoroso, no tomes en cuenta, Señor, mis faltas, mis fallas, mis errores, sino la fe que tengo. Desde hoy, de lo profundo de mi corazón, Señor, a la luz de tu palabra, si yo me he equivocado, si yo he fallado en la conducción de mi hogar, ilumíname, edúcame para poder rectificar y ser una persona diferente. Una mamá amorosa, un papá amoroso, un padre y madre que sepa dialogar con sus hijos, a pesar de que ellos me puedan superar en conocimiento, en tecnología. Pero hay algo en lo que no me pueden superar, que es en identificarme con ellos como hijos que son. Apréndeme. Aprende, Señor. Aprende, aprende, Señor. Porque yo quiero aprender como tú aprendiste de tu Padre Dios. Por eso, Señor, te pido que me ayudes y que me auxilies a aprender de ti. Todos los días que me restan de vida para llevar esta misión que es mi hogar y que tú me has encomendado. Porque si me has dado hijos, sé que no son míos. Si me has dado esposo, sé que no es mío. Si me has dado esposa. Ayúdame, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, te lo pido. Haz tu oración ahí en tu corazón por unos 30 segundos y que el Señor abra tu entendimiento. Padre que estás en los cielos, bendice a cada uno de estos hijos tuyos aquí presentes. A los que son hijos, Señor, derrama abundantes bendiciones sobre ellos para que puedan ver en sus papás la imagen tuya y que aprendan a respetar a sus padres y a amarlos. Y ustedes, papás, reciban las bendiciones de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y que les ilumine y les guíe para llevar a cabo esta empresa que es fortalecer un hogar. Y que lo más importante es la familia, no es el trabajo, No son mis amistades ni la vida social, sino aquel esposo y esposa que me has dado, a mis hijos, a mis papás. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasen buena noche.